bueno es encontrarnos, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico en este jueves 4 de diciembre. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos avanzando en estos conceptos que ha estado dándonos a entender Santiago, porque lo que quiere es que tengamos una linda convivencia y tengamos un lindo final y lleguemos a un día estar con el Señor en el cielo. Y estas cositas que él ha mencionado en realidad nos paran un poquito este andar, este caminar tranquilo que deberíamos tener. Y aquí enfoca otro problema él, porque la culpa, ¿quién la tiene, no es cierto? ¿A quién se culpa realmente de responsabilidad? Cuando alguien le dice, mire, estás equivocado, no, si resulta que... Y tenemos mil y una respuestas para mira, sacarnos. Eso creo que lo traemos en los genes, ¿eh? Eso viene del tiempo de Adán y Eva. Recordemos, la mujer que tú me diste, la serpiente me hizo caer. Bueno, siempre tenemos la tendencia a tratar de librarnos de la responsabilidad y echarle la culpa a otro. Entonces esto está dentro de nuestros, parece que en nuestros genes. Por eso que se nos está haciendo una advertencia aquí, y creo que debemos considerarla, debemos tomarla en cuenta. Y lógicamente, si eso es cierto, la Biblia en el Nuevo Testamento aclara este concepto, ¿eh? Porque dice, voy a leer Mateo capítulo 5:39, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Lo harías? ¿Lo haría usted, mi amable oyente? ¿Lo haría yo? ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Porque estamos hablando esto de echar la culpa a alguien, otro tiene la culpa. Tú recuerdas que cuando hay estas víctimas de abusos, puntualmente abusadores sexuales, culpan a la víctima, y a veces es bien engorroso esta situación en los fracasos matrimoniales, ¿no es cierto? Siempre hay una persona. Sí, lógico. Hay un caso en las Sagradas Escrituras que Jesús advierte a los discípulos que viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así dice Juan capítulo 16, verso 2. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, podemos verlo en la situación en la cual Saulo de Tarso estaba cuidando las ropas de quienes estaban apedreando a Esteban. Y fíjate, él estaba, era un hombre tremendamente religioso, y estaba haciéndolo en el nombre de Dios, aunque uno no lo entienda, pero así sucede. ¿Y cuántos crímenes se han cometido en el nombre de Dios? No, y cuántas situaciones difíciles, especialmente en las relaciones matrimoniales, entre los pares, ¿no es cierto? Se producen discusiones, y cómo se habrían quizás evitado si efectivamente no hubiésemos seguido con la discusión porque alguien me habló fuerte, yo hablo más fuerte. Eso ya es como decir, vuélvele la otra mejilla. Yo estoy pensando que quizás se quiso entender que es una persona que a lo mejor no tiene un carácter como para defenderse. Porque dice, si me pegan, bueno, síganme pegando. No creo que sea eso lo que Jesús está tratando de decir aquí, sino que yo me imagino que él está hablando acerca de cómo yo debo responder frente, qué sé yo, a una provocación, que sea real a lo mejor, o ficticia, o alguien me pase a llevar. El otro día yo me molesté bastante también porque alguien me dijo una frase que no correspondía. Imagínate, es una cosa tan simple. No me gusta a mí que me limpien el parabrisas del auto porque ya lo ensucian el resto. Correcto. Corre una manchita que al final va haciendo daño al vehículo. Pocos me entienden esa idea, entonces yo le digo que no. Entonces el hombre me dice, es que se lo estoy limpiando para que pueda ver bien, mira dónde se estacionó, me dijo. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Dónde me estacioné? Era el lugar donde no tenía otra opción, te fijas. Entonces de improviso uno dice, ahí viene, ¿qué hiciste después? ¿Qué dijiste? No, después me bajé del auto y le pedí disculpas. No, me quedé tranquilo. O sea, esto es lo que uno tiene que pedirle al Señor, de que uno pueda quedarse quieto y no responder, porque la respuesta ya provoca otra respuesta y ira. Yo recuerdo una vez una persona que iba en su vehículo y un automóvil, no, una locomoción colectiva, no sé si sí, dos buses, le tiró el bus encima, no, que se pasan bien a veces. Y él se paró adelante, eso lo sé de muy buena fuente, se paró, se bajó del auto, subió al auto. ¿Cómo subió el auto al bus? Subió al bus, digamos, y le hizo un cariño bastante fuerte al hombre. Después se bajó, tomó su auto y se fue. Y después me contaba, ¿sabe que tengo un problema? Me decía, porque me mandaron una citación. Porque le había, el golpecito le había sacado por lo menos parte de la dentadura. Entonces, te fijas tú, ahora, ¿qué pasa? La cosa material, eso es reparable. Y a veces nos ofuscamos solo porque tenemos ese ego en nosotros. A mí me lo están haciendo, a mí me van a pasar a llevar. Entonces, Jesús está enfocando, fíjate, la problemática de ser humildes en nuestras respuestas, y eso puede traer una respuesta también más, fíjate, blanda, o terminar eso, el problema. Eso lo vemos actualmente. Cuando salen, por ejemplo, estas personas que violentan a alguna mujer, después dice, pero si ella me estaba insinuando. Entonces ese ella tiene la culpa, o sea, yo no tengo la culpa. El violador no tiene la culpa, la culpa la tiene la mujer porque ella se le insinuó. Siempre hay, para todo hay disculpas, o mejor dicho, tratar de sacar la culpa de uno y echársela a otro. Y esto creo que nos viene muy bien, esta advertencia, porque como tú decías, en todo orden de cosas ocurre. Puede que estemos en la calle, puede que sea al subir al bus, puede que sea que nos topemos con una persona, en fin, siempre existe, y hoy día, desgraciadamente, como vivimos hacinados, hay tanta población, y esto trae consigo también que estamos más irritables. El problema es ese, donde hay mucho hacinamiento. Imagínate, si uno viaja en el metro, viaja totalmente hacinado ahí, apretado, apretujado. Tú llegas ahí y la gente te mete dentro del carro. Tú no entras, sino que te entran al carro, ¿no? Y te dejan contra un fierro o contra una puerta. Entonces, todo eso hace que la gente esté más irritable. Como hay tantos vehículos, también se producen estos tacos donde el automovilista está nervioso por llegar pronto a su destino y encuentra que el de adelante se mueve muy lentamente, y ahí se producen los problemas. Bueno, pero la culpa lo tienen los demás. Claro, lo que aconseja en realidad Santiago es que no respondamos con violencia a la violencia que se provoca, ni sino con el bien, el mal. Dios los bendiga y los acompañe. Nos vemos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Dios advirtió a Israel que tuviera cuidado, no fuera que después de haber entrado a la tierra y haber prosperado, se olvidara de que las cosas buenas que gozaba provenían de él, incluyendo el poder de hacer las riquezas. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.